SOS Información. Bueno, pues hoy nos acompaña Marisol Ferrera. Ella es jefa de la sección de Información y Atención Administrativa de la Universidad de Extremadura. Buenos días, Marisol. Buenos días. Nos va a hablar sobre, bueno, pues todos los trámites que hay que hacer para entrar a la Universidad de Extremadura, papeleos y demás tipos de cosas que al principio pues quizás puedan resultar un poco liosas o engorrosas. Ella está aquí para aclararnos todas esas dudas. Marisol, ¿qué tienen que hacer para realizar la prescripción en la Universidad de Extremadura? Bueno, pues la prescripción se realiza por internet. Para acceder a realizar ese proceso hay que entrar en la página www.unex.es/prens y ahí aportar todos los datos que el programa le va a ir solicitando. Lo primerito que le va a pedir va a ser el IDUES y el PINWEB, que son unos códigos que se les ha facilitado en el momento que han realizado la selectividad. Y una vez que terminan de cumplimentar todos los campos, que es muy fácil y no se agobien, que el formulario es muy sencillito, se comprueba que está todo correcto, le damos a enviar y ya hemos terminado el proceso. Muy importante que tengamos en cuenta que debemos de guardar copias siempre de esa petición. O sea que realmente, bueno, pues la universidad le da esa facilidad para que no tengan que trasladarse, ¿no?, a lo que es al edificio, a las instalaciones. Vamos a adaptarnos a las nuevas tecnologías que para eso están y facilitar que el usuario no tenga ni que desplazarse, ni perder tiempo, ni gastar dinero en medios de locomoción, ni nada. Ese es el objetivo. Estupendo. ¿Y el plazo para solicitar estudios de grados en la universidad, Marisol? Pues el plazo se inicia el día 20 de junio y finaliza el 5 de julio. En este sentido, yo creo que es importante aclarar que muchos estudiantes nos consultan, bueno, pero si no salen las notas de selectividad hasta el día 28, ¿por qué se abre el plazo el día 20? Bueno, pues porque a la universidad se accede también desde distintos otros estudios, como son ciclos formativos en los que han terminado, mayores de 25, titulados, en fin, por otras vías, y entonces se amplía el plazo para que no todos nos pongamos el mismo día a realizar la prescripción. ¿Y qué documentación tienen que aportar? Porque quizás este tema sea un poquito de los más liosos. Sí, sí, me sonrío porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué tengo que mandar? Y que es importante que tengamos claro que la administración a veces nos resulta, es verdad, parece que es como muy engorroso hacer todos los procesos, pero cada vez se va simplificando más y, como hemos hablado antes, pues efectivamente el hecho ya de hacerlo tranquilo en casa sin tener que desplazarnos ya nos da también una tranquilidad. Pero en segundo lugar, pues bueno, vamos a tranquilizarnos con los documentos. Si yo he realizado la selectividad en la Universidad de Extremadura, una vez que le dé a enviar la petición de prescripción, no tengo que aportar nada más. Uh-huh. Distinto es en la situación si yo he realizado un ciclo formativo o las vías que te he enumerado anteriormente, uh-huh, que es verdad que entonces tú tienes que justificar esa documentación porque nosotros no tenemos esa información de tu vida académica, entonces la tienes que incorporar con esa documentación, se envía al servicio de acceso, bien por correos, bien efectivamente me puedo desplazar o presentarla en cualquier unidad administrativa de la unidad de la Junta de Extremadura. O sea que no hay que complicarse tanto, que es mucho más sencillo. Es más sencillo lo que parece, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, una vez que hemos hecho todo este tipo de trámites y demás, ¿dónde se puede consultar, bueno, pues todo lo relacionado con la prescripción, la matrícula y demás? Bueno, pues mira, ahí en la página de la universidad podemos entrar directamente por la dirección que te he dicho antes, que era unex.es/prens, pero también yo les recomiendo a los estudiantes, a los futuros universitarios, que en la propia página de la universidad hay un enlace arriba que pone nuevo en la web, y ahí podemos disponer de toda la información. Ahí vamos a obtener información sobre becas, acceso, residencia, notas de corte, en fin, todos los enlaces que me van a ayudar a llevar a cabo todos estos procesos, pues con más tranquilidad, con tiempo para leerlo y para descartar todas las posibles dudas. Y otra preguntita, Marisol, ¿cuándo se publican las listas de admitidos? ¿Cuándo? El día 17 de julio. 17 de julio. Sí, del día 17 de julio saldrán esas ansiadas listas de admitidos en las que nos despejarán ese miedo y esa preocupación de entrado o no entrado. El día 17 podremos consultar a través de internet, saber la situación que tengo y al siguiente paso proceder a matricular y en qué situación. Yo es que me pongo en la piel, bueno, pues de esos estudiantes que terminan la selectividad, que se van a incorporar a la universidad, que es un mundo totalmente desconocido, y me surgen la verdad que muchísimas dudas, y realmente, bueno, pues me traslado a cuando yo viví esa etapa. Si no se ha sido admitido en la titulación que tú quieres cursar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, es verdad lo que tú comentas, que cuando la perspectiva, hay que tener cierta empatía en que estos estudiantes pues han estado durante un tiempo adaptados a una vida cómoda en el instituto, en la que se manejaban perfectamente, en la que cualquier problema que tenían a nivel administrativo las secretarías estaban ahí a su disposición, pero no piensen que la universidad es más distante, todo lo contrario, en la universidad estamos por y para ellos y para ayudarles. Por lo tanto, cualquier problema que se planteen, que no lo duden, que acudan al SIA y nosotros vamos a intentar solventárselo. Pero no se preocupen en cuanto a eso, a que qué tengo que hacer ahora. Pues mirad, si yo he entrado, si he sido admitido ese día 17, automáticamente tengo del 17 al 19 para realizar la matrícula por internet. Insisto, ya no tenemos que ir a ningún sitio. Estupendo. Yo puedo hacerlo desde casa tranquilamente a las 2 de la mañana o a las 7, cuando quiera, sin problema ninguno. Si no he sido admitido, en primera opción, es decir, esa primera ansiada titulación que yo quiero, no nos tenemos que preocupar. Tenemos varias listas de publicaciones, llamamientos, vamos a hacer ese seguimiento, y lo que sí tengo que hacer es hacer la matrícula condicional. Eso es importantísimo, Y luego otro tema muy importante también, una vez que accedes al mundo universitario, es el tema de las becas. ¿Qué requisitos hay que tener para solicitar una beca? Bueno, todos estamos al tanto de las novedades que leemos en la prensa cada día y el vaticinio un poco complejo del tema de las becas, ¿no? Los requisitos para solicitarla, pues mira, en primer lugar, la convocatoria no ha salido, ni la del Ministerio ni de la Junta. En este punto quiero hacer una aclaración. Es importantísimo que los futuros estudiantes universitarios sepan que para solicitar beca no excluye una de la otra, todo lo contrario. Las ayudas del Ministerio se solicitan, pero también tengo que solicitar la posibilidad que me da la Junta de Extremadura como extremeño para complementar esas ayudas. Eso es importante y lo quiero matizar, porque hay veces que por desconocimiento los estudiantes no la piden, y entonces es una renuncia que hacen tácita, absurdamente. En cuanto a los requisitos, pues una vez que salga la convocatoria, el año pasado salió en agosto y creo que este año parece que vamos por ahí, por esos plazos, en la beca del Ministerio, se solicita también por internet. Debemos de consultar todos los requisitos que nos piden. Sí anticipo que para solicitar cualquier ayuda del Ministerio, mínimo tengo que tener un 6,5 de nota de acceso a la universidad, excluyendo la parte específica. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, supongamos que un estudiante que ha realizado la selectividad ha obtenido una nota de un 8, supongamos, la nota de acceso total, pero su nota, digamos, de acceso para las becas es un 6, y el hasta el 8 lo ha obtenido por la nota de examen específico. Ese alumno no tiene derecho a beca. Es decir, que tiene que tener mínimo un 6,5 como nota de acceso, excluyendo la parte específica para solicitar la beca. Y, por supuesto, la parte académica, que tiene, hay unos umbrales de renta, que tiene, perdón, económica, que tiene que consultar también. Y todo esto lo va a encontrar la información en la página del Ministerio. Yo creo que es muy importante eso que apuntaba, que a veces por desconocimiento solicitan una beca y en realidad tienen a su disposición dos vías, dos becas, ¿verdad? Exactamente. También es importante, y aclaro, porque en muchas ocasiones el alumno de la que ha realizado la selectividad en la Universidad de Extremadura, bueno, pues opta en irse a estudiar fuera. Importante que tenga claro una cosa: la Junta de Extremadura otorga becas complementarias a los extremeños que estudian aquí, en caso de que reúnan los requisitos, obviamente, y para aquellos estudiantes que se van fuera, solamente otorga esas ayudas, siempre y cuando tengan esos requisitos, en dos casos. Uno, que esos estudios que el estudiante ha elegido no se impartan en la Universidad de Extremadura, y dos, que los estudios que ha elegido, pues la nota de corte haya sido tan alta en Extremadura que no haya podido entrar y entonces haya sido admitido en otra universidad fuera de esta comunidad autónoma. Solo en esos dos casos, si se va fuera, es cuando recibiría la ayuda, insisto, siempre y cuando tenga los requisitos académicos y económicos. Bueno, Marisol, pues yo creo que con este ratito que nos has dedicado hemos podido aclarar dudas que puedan tener esos nuevos estudiantes de nuevo ingreso. Agradecerte tu tiempo y, bueno, en cualquier caso, si algún estudiante o futuro estudiante tiene cualquier tipo de duda, pues remitirles a esa página web que nos has dicho. ¿La puedes recordar? Sí, la página, pueden consultar toda la información sobre prescripción en www.unex.es/preins. E insisto, no se agobien, no se preocupen, porque la universidad está esperándoles con todo el cariño y vamos a atenderles en el SIA cada vez que quieran, requieran información o aclaración o a cualquiera de sus dudas. Claro que sí, de hecho yo, bueno, pues doy fe del trabajo que desde vuestra sección hacéis de asesoramiento, de ayuda, ya no solo a los nuevos estudiantes, sino a los que ya llevan sus añitos en la universidad. Así que también daros la enhorabuena por esa labor encomiable que hacéis. Muchas gracias Isabel. Gracias Marisol, un saludo. Un espacio de la sección de información y atención administrativa. Si tienes preguntas, no lo dudes. Acude al SIA.